Pasaba Meshuggah haciendo Stenga, una de las canciones extraídas del disco Nothing del año 2003, un disco que fue importantísimo porque fue el disco que les permitió acceder a Estados Unidos, tocar en el Ozzfest, fueron reconocidos por Metallica y lograron muchísima repercusión con esa cosa de tocar con guitarras de 8 cuerdas, una rareza hasta el momento. Llegó el momento del debate. En el podcast de Headbangers, como cada semana, estuvimos juntándonos con distintos integrantes del staff de la revista. En este caso fue con Matías Gallardo, Maxi Marín y Astilla Domínguez. Y esta vez nos juntamos para hablar acerca de Metallica y su show en la Antártida. Hago una aclaración, el debate se hizo el día previo al anuncio de que Metallica estará tocando nuevamente en Buenos Aires. Seguramente a esta altura ya sabrás que Metallica estará tocando en el Estadio Único de La Plata el próximo 29 de marzo. Bueno, esto nosotros lo grabamos un día anterior a ese anuncio, así que por eso no hacemos mención, aunque ya intuíamos que Metallica estaría tocando una vez más en nuestro país. Como data de color, les cuento que mientras grabábamos el podcast este pasado 12 de diciembre, teníamos miles de hinchas de Boca que estaban a una cuadra nada más haciendo bastante quilombo, así que si de fondo escuchan algún ruido de helicóptero o alguna explosión de alguna bomba de estruendo, no es casualidad. Vamos a escuchar entonces el debate de esta semana en el podcast Esto No Es Un Programa de Radio. Metallica estuvo tocando en la Antártida, así que vamos a estar discutiendo acerca de eso, porque bueno, es algo bastante llamativo y bastante inusual. Así que las consignas que tenemos para hoy es: ¿qué te pareció la presentación de Metallica en la Antártida? ¿Qué valor tiene más allá de la campaña publicitaria de Coca-Cola? Y si valió la pena el resultado de toda la movida. Le damos 30 segundos a cada uno de los integrantes del staff de Headbangers que estamos acá para opinar al respecto y después vamos a estar discutiendo. Comenzamos con Matías Gallardo. Hola, me parece que estuvo ok el show, no se correspondió con la publicidad que tuvo. Me parece que le sirvió más a Metallica que a cualquier otra persona y en realidad me parece que se queda como una experiencia inusual y única, digamos, para la gente que fue. Y obviamente a Coca-Cola le sirvió. ¿Sigue Astilla? Esto con Cliff no lo hubieran hecho, es lo primero que se me ocurre. También es parte de una campaña promocional de la bebida y de Twitter, y no encuentro nada que sea relacionado con lo estrictamente musical o que haya un sentimiento de música más allá de una guerra de egos o una ridiculez del momento. Lo vi, por supuesto, obviamente, si me decís que lo pasan en streaming lo veo, pero no agrega nada a la carrera de Metallica, no agrega nada a la gente que estuvo ahí, son los únicos que se van satisfechos de ese momento. Maxi Marín, ¿qué tal, cómo va? Básicamente, no sé, si lo tengo que definir en una sola palabra, me parece innecesario. No creo que le haya servido de mucho a la banda, quizás a la cuestión de los egos de algunos de sus integrantes, que sabemos que son bastante grandes, pero a su currículum, digo, nadie, no hacía falta que vayan a tocar al culo del mundo para saber de qué es la banda más exitosa y más grande del heavy metal. Me parece que lo podrían haber demostrado de otra manera. Bueno, y mi opinión es que lo escuché a Hetfield decir que fue el concierto más memorable en la carrera de Metallica y la verdad que no entiendo en qué se basa para decir eso. Entiendo que puede ser el hecho de, bueno, haber ido a un lugar donde nadie va a tocar, pero la verdad que el resultado a mí me pareció, o sea, desde lo fílmico me parece que no valía la pena. Y también me pareció que artísticamente no aportó nada, no había nada como algo, no hubo nada que no hayamos visto en la carrera de Metallica. Y me parece, y por acá podemos empezar la discusión, que a la parte que más le sirvió toda esta movida me parece que fue a Coca-Cola más que a Metallica, como dijo Matías. No sé vos por qué dijiste que le sirvió más a Metallica. Yo dije que le sirvió más a Coca-Cola. A Metallica en todo caso le sirve por el Metallica, hecho... ¿no? Bueno, dije a Metallica. La cinta nos deja mentir. Okay. Gonzalito. Lo que me parece que le sirvió a Metallica el hecho de mostrar quiénes son los capangas y de qué tan lejos pueden llegar para dejarle en claro al resto por qué son ellos y no son los otros, digo. Apenas hicieron este show, salió que tuvieron el récord, no sé si es récord Guinness, pero es como un récord de que fueron la única banda en el planeta que tocó en todos los continentes durante el mismo año. En un año, sí. Sí, yo te había entendido como que le sirvió más a ellos, o sea, como que ganó más la banda, como que la habrá disfrutado más la banda que el que lo estaba viendo. Tal vez el que lo estuvo viendo ahí, bueno, que fueron menos de 100 personas, capaz que fue un sueño o lo que sea, digamos. Lo que sí tiene de bueno esto, me pareció bueno, entre comillas, es tener a la banda a 15 centímetros tuyo. Bueno, pero había sucedido algo similar en los shows de 30 aniversarios, ¿eh? No lo tenías a 15 centímetros, claro, pero no. Estabas en un show íntimo. Sí. Para mí hubiera cobrado otro sentido si hubieran presentado un tema nuevo. Porque esto como que fue muy exclusivo de los chicos que estuvieron ahí, lo habrán pasado bárbaro o no, no tengo idea, son fans, supongo que sí, Pero para que se estuviera de afuera, tipo, bueno, tocaron a Deep Purple. Y ahora, tipo, me dormí, listo, como algo. Sí, no, para mí claramente entre en la ecuación que entran la banda, los fanáticos y la empresa, los grandes ganadores fueron los fanáticos. Digo, viste, a tu banda favorita, supongo que la banda favorita de todos los que estaban ahí, sí, ¿no? Sí, me imagino que sí. Semejante esfuerzo, digo, bueno, viste a tu banda favorita en un domo de no sé cuántos metros, a 15 centímetros en las narices, dando un show exclusivo para vos de una hora, pues decís, listo, en el culo del mundo de vuelta. Digo, son los grandes ganadores de toda esta movida. Digo, a la banda, ¿qué le suma? Artísticamente, nada. Para mí, en realidad, capaz, no sé, te pecaré de antimetálica, lo que sea, pero me parece que podrían haber aprovechado artísticamente la ocasión, me decís, me voy a tocar a la Antártida, la única sí. vez que lo voy a hacer. Digo, ¿no podrían haber dado un show distinto, haber sí. metido una lista de temas distinto? Digo, no sé, está bien, las condiciones climáticas, geológicas, lo que carajo sea, capaz no podían acompañar, no sé, en hacer un acústico, lo que sea. Digo, bueno, cambiamos la lista. Digo, los primeros dos temas son los primeros que abrieron toda la gira mundial de que salió Dead Magnetic ahora. Sí. Digo, tocame un tema que nunca tocaron en vivo, que no tocás desde el 84. No, no me hagas una lista sí. básica de 10 temas que voy a decir, está, perdón, por fuera de los ganadores del concurso, un golazo, viste. O sea, toquen lo que toquen, te iba a gustar porque era algo único. A la banda, artísticamente, me parece que como desaprovechó la ocasión. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Me parece que, digamos, si te gusta o no te gusta, es discutible porque no le gusta a cada uno. Pero hay algo que es innegable y es que no se aprovechó para nada el hecho de hacer toda esa movida y llevar, movilizar a la banda y toda la gente ahí en lo artístico. ¿Por qué? Porque la verdad es que si en vez de estar en la Antártida lo estaban filmando acá a la vuelta dentro del domo ese, era lo mismo. O sea, lo único que veías era cada 5 minutos una toma de lejos con una grúa que pasaba y se veía que por el fondo había un hielo. O sea, no se aprovechó el hecho de tener a Metallica en un lugar tan raro. Me parece que además no fue en vivo. Ese es otro factor que quería destacar. Ahora se lo puedo cerrar, pero a lo que quería decir era que al no ser en vivo, para pasármelo 3 horas más tarde hubiese preferido que me lo pasen 2 meses más tarde, pero hacer una apuesta como la gente, algo pro, más tipo cine, no tan transmisión por internet. Estuve viendo algunos comentarios en una página y a raíz de eso llegué a que una banda que no escuché nunca, o sea, la conozco de nombre, a vos capaz que te gusta, Astilla, Sigur Rós, sacó un DVD que se llama Heima. Que son de Islandia esos. Claro, entonces estuvieron tocando en Islandia, en pueblitos re chiquitos. El paisaje no es similar al de la Antártida, pero lo que tiene de similar es que, digamos, son lugares donde no se hacen conciertos, en el medio de la nada, bla, bla, bla. Y vos lo veías, y a nivel fílmico era increíble, ¿me entendés? O sea, a mí ni me importa, no sé, pensé que era un solista, Sigur Rós, para ser sincero. Me enteré que es una banda, pero la verdad es que lo vi y me daban ganas de mirarlo. Era tipo más un documental con la banda tocando. Tal vez esto hubiese garpado mucho más así. Lo cual me lleva a volver a lo que estaba antes, y con esto cierro porque estoy hablando mucho, es que fue toda una movida, claramente, que le terminó sirviendo a Coca-Cola cero. Por algo eligieron a Antártida, porque cero, de 0 grados, qué sé yo, y toda esa pavada. Porque si no, la verdad que para ir a tocar un lugar raro, le hubiese convenido irnos al medio del desierto, poder hacer ruido y poder hacer algo bien. Si iba a ser en vivo, que sea en vivo en serio, que sea crudo. No, esto que se quedó a mitad de camino de todo. Supongo que también tiene que ver con eso el setlist, donde la mayoría de las canciones son canciones que, salvo Blacken, capaz que Enter Sandman, One, Nothing Matters, son todas canciones que conoce el público de la Antártida, ¿no? Más. No, el público en todo el mundo son entre los más pingüinos conocidos de la banda, claro. Pero teniendo en cuenta que eso se transmitía como para un público más regular, digo. Pero a mí no me cambia mucho si en vez de Enter Sandman hacían, no sé, 2x4 o En My Beach. O sea, no digo eso, lo que digo es que lo veías y la verdad es que estén tocando en la Antártida no cambiaba nada. Y también me pareció una truchada, digamos, toda la previa al show, no sé si lo pudieron ver. Una especie de documental. Es que, perdón, además, pero muy berreta. ¿Qué era lo excepcional? ¿Que tocaba Metallica? No, que tocaba en la Antártida. Claro. Digo, si el mismo, o sea, no sé cuántos de ustedes, capaz que no estoy dando el mejor ejemplo porque son muy fanáticos, digo, cuando tocó en Rock in Rio, por ejemplo, sí, que lo pasaban en vivo con sí, una pequeña diferencia, sí, digo, capaz que si ese día tenías que ver el partido de fútbol de tu equipo, preferías sí, ver eso, que decís, bueno, después lo miro en YouTube. Esto tenía la cuestión excepcional, que decís, bueno, están allá en un clima rarísimo, en un lugar raro, abajo de un domo, sí, pero digo, capaz que te invitaba más por ese lado a verlo. Sí. Que por el lado de la banda en sí, digo, aprovechalo y dale un color distinto. No, pero vuelvo a lo mismo y no quiero quedar repetitivo, pero realmente es una publicidad encubierta, entre comillas, porque tampoco está demasiado encubierta. Pero si en vez de tocar en Antártida estaban tocando en Chubut, en Santa Cruz, la verdad que era lo mismo. O sea, había unos hielos de fondo, que sí, muy lindo todo, pero pésimamente aprovechado. Y después, no sé, yo me anoté cosas que capaz que son muy de puntilloso, pero es el momento para hablarlo. ganás el concurso, por ejemplo, en Argentina solo ganaban 10 chicos, ¿sí? O sea, hiper exclusivo. En Brasil 2, en México creo que eran 15, una cosa así, o sea, muy poca gente. Vas hasta la Antártida, tenés a Metallica 15 centímetros y tu única reacción es sacar una cámara y ponerte a filmar ahí, sos un imbécil. O sea, es algo que yo no lo podía creer y había más, eran varios. Encima, sabiendo que se está filmando y que se, o sea, lo vas a tener, o sea, si querés tener el recuerdo, después lo vas a tener y filmado realmente bien. Sí. Eso igual es un tema de discusión para otro podcast. Sí, sí, parece. Pero en este caso. Día casi se viven así los shows. Sí, leí algo muy divertido en internet que era que el castigo a una persona que no sé qué crimen había cometido era tener que ver un show a través de sus propios ojos. Me pareció interesante eso. Pero digo, o sea, irte a la Antártida para y sacar la camarita, una invisibilidad. No, se aprovechó el paisaje, lo dije antes, lo repito, toda la previa me pareció casi amateur. O sea, muy... Encima que te mienten diciéndote, bueno, ahora sale Metallica. Metallica ya estaba, habían puesto las fotos en el propio Facebook de ellos. Tampoco es que me siento engañado porque no era en vivo, o sea, no me cambia nada. Pero lo que voy es, si ni siquiera era en vivo, o sea, se podría haber hecho todo bastante mejor. Y a mí me terminó pareciendo como que terminó siendo más bizarro que algo único. Todo muy frío. No, en serio, digo, porque... Es que en realidad yo prefiero que de Metallica y no de Justin Bieber. Pero no, sí, a esta altura de partido, con el resultado puesto y viendo cómo fue... Aparte de una cuestión que estamos dejando de lado, técnicamente, bueno, a eso quería llegar. No, digo, medio bizarro porque... No, yo, a ver, Metallica me parece que en vivo, obviamente, no es la banda que supo ser. De todos modos, a mí me parece que sigue siendo una banda que da muy buenos shows en vivo. Técnicamente, déjame, bueno, vos hiciste un copetín especial, yo, o sea, salió un montón. Lars, sabemos que año tras año toca cada vez peor. Y este me parece que no es el show más para tomarlo en cuenta por las condiciones, por estar tocando con mucho frío. Sí, papá, no, pero con retornos raros. Estoy seguro que Lars ni habrá precalentado para tocar. Salió de la habitación y fue a tocar. Llegaron ahí con el carrito, qué sé yo. Todo eso, la verdad que, o sea, como que... Ya sería pecar de injusto tratar de analizar un show de Metallica en cuanto a su... Artísticamente, por los miembros. Sí, musical. En lo musical. Digo, quizá dentro de poco tengamos la oportunidad o tengan la oportunidad de analizarlo... en un show por ahí más tradicional, digo. Si Lars mete los rulos o no mete los rulos de batería en la Antártida. Sí, hoy no los metió en River hace 4 claro, años. Te iba a decir eso, o sea, viene simplificando los temas. Es otra cosa. Y hace siempre el mismo rulo en casi todas las canciones. No hace el podcast por ahí que hoy estamos discutiendo. No, digo, claro. ¿No? Pero hay una opinión consensuada en que se critica a Metallica injustamente por ser la banda más grande de metal. Pero las bandas más grandes de cada género no hacen ese espectáculo en vivo. A nivel musical o de ejecución, me estoy refiriendo precisamente. No tienen guitarristas que no saben sus solos, que no saben hacer sus partes, o bateristas que perdieron en ejecución. Son funcionales. Me parece que Metallica está perdiendo muchísimo. Obviamente que a la gente no le importa. La gente piensa que mientras toque está bien, mientras está en Antártida está bien. Cuando digo a la gente me refiero a su seguidor. Al grueso de público. Más extremo. Y a mí sí me molesta. No te olvides que Lars junta pinturas de distintos artistas. Eso suma a la hora de componer. Mamá. El padre de la coleccionista de arte. Claro, sí. Un gran tenista. Pero bueno, son cuestiones que no son extra musicales. Se le critica algo musical. Y se le critica un presente. No se le critica se cortaron el pelo. No se le critica se hicieron un tatuaje. O no se le critica desafinaron un disco. Se le critica que en vivo tocan mal, que no se saben los temas y que cada vez rinde peor Lars en vivo. Entonces me parece que eso, a meses de que los veamos nuevamente en Argentina, te va predisponiendo, por lo menos a mí me predispone. Yo no voy a ir a ver un show de estas características. Sí, yo creo un poquito de lo que es la Antártida. Sí, pero lo que vimos ahí es un show crudo. Y parecían no ensayados, fueron tipo a ver qué onda. Me parece turismo. Que esa era la idea también. No, la idea no creo sé, que sea... No sé cuánta preparación. ¿Cómo la banda más importante de la historia del metal va a ser con la idea de vamos a tocar a ver qué onda y nos volvemos a casa? No creo que haya ido con esa idea. Creo que no era, o sea, por las condiciones en que se tocaba. Me parece que era un show complicado para que suene la banda reajustada. Está bien, pero más allá, show y sí, es igual. Hay cosas que, con vos la hablé el otro día, hay cosas que se repiten en los shows de Metallica desde que se fue Jason Newsted, por ejemplo. No tienen una persona que haga un coro a la altura de lo que es Metallica. Empecé a decir que ponga huevos. No, yo sigo sosteniendo que Metallica en vivo es una buena banda, pero, o sea, es algo. Metallica es un caso medio raro si te pones a analizar desde el primer día. Nunca tuvo al mejor baterista, nunca tuvo al mejor guitarrista líder. Pero eran funcionales. Eran funcionales y además siempre para mí tenían las mejores canciones. O sea, no tengo dudas que Metallica tenía mejores canciones que las otras tres del thrash, por ejemplo. Y que Creator, y que Overkill, y que Exodus, y que todos esos. Enojate si querés, no me importa. Pero hoy en día, digamos, se está sosteniendo mucho sobre la figura de Hetfield, ¿sí? Que tampoco es mago, no van a ir a tocar la batería. Igual me parece que le chupa un huevo. Y por un si lado, la tocó Dickinson, ¿quién te dice? ¿Me puede tocar un poco mejor Hetfield que Ulrich? Sí, bueno, pero me puede tocar cantar todo al mismo tiempo. Ah, bueno. Bueno, The Maiden tampoco tiene coros y se las arregla bastante bien con esa falencia, digamos. Sí, pero me parece que la música metálica requiere más coros. Bien, pero la podés simplificar si querés. O sea, que evidentemente si no lo hacen es porque no les importa, claramente. Sí, o tal vez ellos... A mí con ese tipo de bandas a veces me da la duda si ellos se escuchan, si un día se sienten y dicen, a ver, el DVD de México, lo escuchamos y a ver qué me parece. Igual, qué sé yo, algunas cosas fueron... Hammett los coros los hace un poco mejor, por ejemplo. Pero... Tardó 30 años. Sí, porque los del comienzo eran horripilantes. Y lo de Lars va a seguir tocando hasta que quiera tocar, ¿no? Hubo una especie de solo debajo también, ¿no? En el show en la Antártida. Algo muy cortito. Y después tuvo que ser la true, termina desafinando las cuerdas. Sí. Quiero decir que son dos cosas de los shows en vivo. Que está finalizando el podcast y Astilla hasta ahora me está defraudando. Me está defraudando en no rescatar lo más positivo. Yo pensé que Astilla iba a decir, lo positivo de esto es que lo viste a Trujillo sin bermudas. Es verdad, usó bermudas. Pero no, ya lo había visto, lo había visto a metros mío sin bermudas. Claro, o sea que pero usa no bermudas, arriba del escenario. Claro, usa bermudas únicamente. ¿Pero a dónde lo viste? Contale a la gente por fuera de solo Black Sabbath en Los Ángeles. En Los Ángeles. Cuando fuera a ver, claro. Y nadie lo saludaba, pasaba de largo. ¿Pero porque no lo conocían o...? Ah, me parece que... Pero tenía bermudas. Claro. Otro look. Aparte está vestido de negro, tipo álbum negro de Metallica. Sí. Bueno, igual tenía la musculosa. No, remera... Pero en un momento yo... Ah, sí, es verdad, tenía la musculosa, ¿no? Sí. Lo usó. Sí, me parece que no agrega nada a los que no estuvimos ahí, a los que no estamos muy pendientes de lo que hace Metallica actualmente. Sí me gusta verlos, y ya te digo, prefiero estar en ellos y no esté otro artista, pero que no lo hayan transmitido en vivo también me pareció un tanto ridículo. Está bien, uno dirá, bueno, tenían miedo a que se caiga la conexión o que haya problemas de transmisión. Bueno, es una excusa válida, pero mirá si retocaron algún factor sonor, claro, se promocionó como show en vivo y además te daban exclusividad de vivir en Sudamérica o en Latinoamérica, claro. Era, vos lo ves en streaming y el resto del mundo lo tenés que ver después. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Sí, es lo mismo. Pero igual, después de toda esa movida, se te cae la transmisión, flaco, volvé y levantá quinera. Sí, porque convengamos que lo estaba haciendo Coca-Cola, no era una sociedad de fomento que dijo, loco, claro. Bueno, de hecho, juntemos un billete para Metallica. La transmisión empezó después, se había pactado para las 10 de la noche y empezó un poco. Sí, bueno. Aparte Metallica ya está en el lote de bandas que está sacando más discos en vivo. Sí, bueno, eso es algo, que mío lo dejamos pasar y un comentario bastante recurrente en las redes sociales es ¿por qué no se dejan de hinchar las pelotas con el 50 DVD, la película, Antártida, todo eso y por qué no sacan un disco nuevo de estudio? Lo cual por un lado es entendible, por el otro lado yo la verdad prefiero que estén contentos y que lo hagan cuando tengan ganas y no sacar un disco porque sí, caso Megadeth por ejemplo, que... O sea, le terminamos pidiendo, no, dejá, no lo saques. Bueno, pero Metallica va a tocar en marzo en Argentina presentando el disco que ya presentó hace 2-3 años. 3 años, sí. Y además, por primera vez en su historia, dentro de esos 5 años, sacó un EP de canciones que habían sobrado en el disco. Que Metallica era una banda que nunca lo hizo. O sea, está haciendo cosas distintas. Obviamente que todo esto es marketing, es negocio, y si lo hacen es por plata. Metallica estuvo ahí por plata. Seguro. Y no por placer. Ah, si no, bueno. Si no, van y se esa, van a la vacina. Esa es otra cosa. El mensaje de Hetfield de... seamos conscientes, cuidemos el planeta y qué sé yo, me causó un poco de gracia que ni bien terminó el concierto, me metí en el Facebook de Coca-Cola Cero y una chica había puesto una foto de Hetfield con la cabeza de un ciervo que recién había matado. Claro. Después se lo borraron obviamente, ¿no? Fue un poco gracioso. Felices 30 años de democracia, ¿eh? Blacknet yo creo que lo hicieron en parte porque también habla sobre cuidar el planeta. Igual, o sea, todo hicieron atrapado bajo el hielo. Hubiese sido medio divertido, sí. Y yo antes que nace mi madre lo hice preferido, sí. ¿No? Bueno, ahora que van a hacer la lista de shows elegidos con canciones elegidas por los fans. Y Nothing Else Matters están todas. Por un lado me sorprendí que hayan tocado más de 2-3 temas. Y por el otro es como sorpresivo que no hayan hecho temas del disco negro en adelante. Sino que se centraron en los primeros 5 discos. Bueno, pero los shows en vivo de Metallica se trata de eso. Sí. Salvando 3 temas. Tocan del de... Pero del último. No tocan. O de vez en cuando. O sea, sí, no sigo la lista de Metallica. Pero, pero yo te pongo mira la comparación. Fuel tocan de sí, Fuel de Reload. Y del último están haciendo nada más Cyanide. Es una pequeña salvedad. Es que perdón, a veces, para que no se enoje nadie, a veces capaz que hacen algún otro. ¿Qué se va a enojar? Y viste como son los fans, y los fans de Metallica son los que más se calientan en general. Mirá, pero digo, en general hacen Cyanide. Para marcar una diferencia, Kiss organiza los cruceros. Ya hace un mes terminó, hace un par de semanas, bueno, hace un mes terminó el último crucero, fue el tercero. Sí. Y está bien, es pago y además no es tan barato. Y bueno, a nuestros ojos no es tan barato, a los ojos norteamericanos tal vez sí. Tienes que pagarte vos tu destino en avión a llegar a Miami. Sí, Miami. donde zarpa el crucero. El tema es que en esos cruceros Kiss te hace un show eléctrico con temas raros, entonces un set acústico sin maquillaje con temas muy raros, y generalmente la gente que va no vuelve nunca decepcionada. Y son los comentarios entre los quisieros a nivel universal, es bueno, sabemos que es muy caro, etcétera, pero si vos en tu corazón tenés a Kiss y no fuiste ahí, o sea, te estás perdiendo de algo, porque después Kiss no lo replica en vivo. ¿Y qué querés decir con todo esto? Que Metallica tuvo la oportunidad de hacer un show raro y no lo hizo, con la publicidad detrás, con la exclusividad detrás. Y desaprovechó la ocasión de hacer algo artísticamente único. Yo creo que sí, a eso apuntaba, que desaprovechó el momento de decir, bueno, está bien, tenemos que cumplir un compromiso. Es decir, me suena más a se arrodillaron demasiado, porque si vos te vienes de Coca-Cola, sos Metallica, y te dices, bueno, tenés tanta plata para hacer show, vos le negociás, te digo, está bien, pero hago un show exclusivo, único, en la historia de Metallica, y no te toco, tipo, nada más importa, te lo tengo en castellano, no te toco... Entrando al arenero, sí, pero... Entra el nombre de el nombre de arena... Pero vos pensás que Coca-Cola le pudo haber puesto condiciones de hacer... Bueno, pero para mí algo tuvo que haber de negociación. No tiene sentido. Pero ¿sabes qué pasa? Igual caer la Metallica por una lista de temas de un show, me parece. O sea, es una de las únicas... Pero estamos hablando de este show en particular, no estamos hablando de Rock in Rio. También tengamos en cuenta, por ejemplo, que ahora, como decía Matías, en Europa van a hacer una gira en donde la gente puede elegir qué temas votar. Y si vos te metes y te fijás la lista que la gente está eligiendo... Siguen estando Enter Sandman, Nothing Else Matters, Save the Truth, todos esos temas siguen estando arriba de todo. Muy de vez en cuando aparece algún tema raro, como por ejemplo, creo, no sé dónde era, en Alemania, creo que... Ya le hicieron varias bandas, y una buena cosa que me gusta, son los Wild Hearts, para no caer en la demagogia, que la gente piense que en internet se están falseando los datos o las elecciones. En vivo la ocasión era tal tema versus tal otro, entonces simulaban un ring de boxeo, donde desde el costado izquierdo del escenario salía una persona con un cartel y la gente vitoreaba, y desde el costado derecho salía otra persona con otro cartel y la gente vitoreaba. Y que el tema que tuviera más gritos es el que se tocaba. O sea, se define en vivo. En el momento. Eso lo hizo Amorphis en el Roxy acá el año pasado, entre dos temas de Elegy. Bueno, le hicieron elegir a la gente, dijeron, vamos a hacer un tema de Elegy, ¿cuál prefieren? Y la gente votó cuál de los dos tocaban ahí. Pero un solo tema. Contra tres. Eran 4-3, pero lo hicieron ahí, ¿eh? Pero un solo tema. Un solo tema de un solo disco en particular, de LG. La mitad de un set fue. Claro. Y no me parece mal. Me parece que le da... Está bien, vamos a meter que otro para 100.000 personas. Pero le da un poco más de credibilidad, más de espontaneidad, le da un poco más de aire a la banda. Es una banda que está muy acartonada. Juan Pablo, yo no creo que Lars se meta para retocar, para seguir tocando. Está bien, me tenés que estar más pendiente de la cámara que del estudio de grabación. Pero aparte, o sea, está muy bien, ¿no? Pero aparte... ¿O no? Yo la verdad no dudo de que el fan promedio de Metallica prefiera Nothing Else Matters antes que el Trip Under Ice, por decir el... A mí un poco de duda me da, yo no... La verdad que no, estamos hablando de Metallica, ¿no? Sí, capaz y el que fan de Metallica, que es mi hermana, no, particular. Pero si bien Metallica yo creo que es una de las bandas que, por ejemplo en Buenos Aires, que más gente lleva dentro del metal, en parte también porque va un montón de gente que después no va a ningún otro concierto de heavy, pero el grueso del público sigue siendo un público heavy, me parece a mí. Y cuando vos ves, cuando hacen un tema, por ejemplo, cuando hicieron Ride the Lightning, fue recontra festejado. Que es un tema raro, digamos. En River, sí. La segunda vez. O sea, qué sé yo. Me guardo mis impresiones. Me parece que da para otro tema, porque también ha pasado. O sea, vos me estás diciendo Ride the Lightning, segundo disco de Metallica, bla, bla, bla, toda la pelota. Cuando vino AC/DC, una banda igual de popular. Más igual popular. De, igual más de más popular. Bueno, más popular, eso, más River. Lo que sea, tocaron Dog Eat Dog, Led de Arby Rock, de Fly on the Wall, y Muzzarella, 6 la cantaron. Digo, no se trata de ver quién la tiene más larga o lo que sea, digo, yo no tengo ningún tipo de duda de que en el fan promedio de una banda como Metallica tan gigante, Nothing Else Matters rankea mejor que... que Trip Under Ice o que alguna media escondida, incluso de su disco más festejado, que después sale el giro, ponele. No tengo ningún tipo de dudas, Ningún tipo de duda. Y el tema pasa por desaprovechar la oportunidad de que tenés el, entre comillas, poder de elegir qué canciones va a tocar tu banda preferida, que es probable que ya la hayas visto en vivo y se sigan eligiendo las mismas canciones de siempre. Uh-huh. Bueno, entonces, criticarlos por la lista de temas me parece medio pedo. Y no. ¿No? Digo, si... O sea, pero en este... No, yo hablo de la lista de temas, ponerle de este show en particular. Sí. Te vas a la Antártida. No, digo, tocame... Sí. No, igual... te digo que me cambie los 10 temas. Digo, tocame dos temas. Sí. que hagan especial el show. Sí. Para la gente que fue, se sentaban y contaban chistes. Y era lo mismo. Y salvo con los de Hammett, se reían todos y estaba todo bien, toda la pelota. Estoy en la Antártida con mis ídolos enfrente, le toco la mano, qué genio el arco, bla, bla, bla, bla, bla. Digo, vos como banda, y dudo de vuelta, no sé quién dijo recién que Coca-Cola no te va a poner, che, mirá, tenés que tocar la del arenero, la que nada más importa y la que habla de la que te lleva mal con tu viejo. Digo, sos Metallica. Digo, meteme dos temas. Sí. ¿Dónde estaban los equipos? Porque yo no vi amplificadores, por ejemplo. No sé cómo era. Un concierto no amplificado. Bueno, por eso, ¿cómo no, se... No, y supongo que, supongo que iría por línea. ¿Y la batería? Y la batería era lo único que estaba acústico ahí, pero también todo se tomaba por línea y calculo que después por eso los tendría... Claro, por eso los auriculares. Sí, estaban todos en auriculares. Claro, por eso decía que... Bueno, pero aparte me decía que es jodido, tiene 35 años y todo, de metálico, es jodido, dale, hermano, ensayan 23 horas por día. Sí, no sé, dudo que ensayan 23 horas por día, justamente no. ¿Les parece si leemos alguno de los comentarios que nos envían a través de Facebook? Por favor. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron mandando a través de Facebook. Si de fondo escuchan algún ruido de helicóptero es porque tenemos a la gente de Boca festejando acá el Día del Hincha de Boca y están un poquito descontrolados. El primer mensaje que llegó es de Guido Barandián. Dice, Metallica en Antártida, una pelotudez, no por estar celoso de no ir, pero sinceramente me pareció algo sin sentido, porque decime, ¿quién va a cuidar el planeta si una banda de heavy metal está tocando en el Ártico? ¿Acaso estamos más ecologistas ahora? ¿Dejamos de comer vacas y nos preocupamos por no comprar Lysoform para no dañar la capa de ozono? No, entonces lo de la campaña para concientizar era simplemente una pantalla para el verdadero objetivo, dos puntos plata. Matías. Gastón Brusuard. ¿Pero por qué no empezás por David? Porque aquí vamos a ver todas, pero seleccioné la que me parecía más polémica, nada más. Ah, tenemos el productor. ¿Qué tiene? Igual dijimos una cada una y la quedaba para... Peter Alfonso. Dale, boludo, lee la de todo. Dale, dale, dale. Sí, así nos hace vos, vamos. Dale. Bueno. La otra que me gustaba más. David Ángel Torres. Pará, dale, lee la otra. Bueno. Dices que morir, que borracho tiene que leer la maldad. Bueno, Gastón Brusuard dijo, sonaron mal, no tenían ganas de tocar. Fue una publicidad de Coca-Cola muy larga. Y más allá de toda la guita que hubo de por medio, que me parece correcto, Metallica demuestra que en breve se separa. Se les acabaron las ideas, fueron una gran banda, los más grandes siguen siendo Black Sabbath. Por lo menos así lo veo yo. Así lo ve. El mail paralelo de Astilla es ese, ¿eh? No, ya deja se separan. Bueno, una persona que me agregó al Facebook es David Ángel Torres, porque me contacto, me pone me gusta. Dice lo siguiente, demostró que es la banda más grande del mundo, o que son la banda más grande del mundo, pero eso no es sinónimo de hacer bien las cosas, es cierto. Se dejan llevar mucho por la plata. Él mismo dice, lamentablemente es así, y sus discos son cada vez peores. Lo sigo bancando por el simple hecho de ser Metallica, banda con la cual crecí y aprendí mucho a lo que metal se refiere, pero ya no espero nada nuevo ni nada bueno de parte de ellos. Más o menos yo pienso lo mismo en la banda con la cual yo crecí. A veces me cuesta que me tiren de anti-metal y que me digan que soy injusto con las opiniones, pero también no peco o no olvido que soy criterioso y objetivo. Metallica a veces hace ridiculeces, hace cosas buenas. Yo les valoro las cosas que también dice David. Maxi. Bueno, acá está el amigo TT, de apellido Mella, que dice que le pareció un recital correcto, solo hay para recalcar que le pareciera que el de los mil nombres no estaba. Supongo que habla de Trujillo. Suponemos que sí, no sabemos. Digamos. Porque bueno, su apellido y su eternidad de nombres notaba, en el show. Entiendo. Después dice, después el tracklist me pareció bueno, no coincido. Faltó algún que otro tema, aunque bueno, se entiende que tampoco podían tocar mucho. Bueno, que puedes tocar una hora de temas raros o puedes tocar una hora de temas habituales. En pocas palabras, estuvo bueno. No fue la gran cosa, pero bien. Y acá me quiero hacer cargo un poco de esto. Aquellos a los que no les gustó el recital son esos que mismos que morirían si Megadeth toca en el desierto de Sahara. Amigo TT, me muero si Megadeth toca en la puerta de mi casa. Si toca en Sahara, me importa tres pelotas y media. Y si para mí Megadeth es gigante, es por lo artístico, ¿no? Porque se va a tocar a 3 de febrero o a La Matanza abajo de un quincho. Un saludo, TT. Nahue Cabrera dice, lo vi en YouTube y no me gustó. Me esperaba algo mucho más grande, pero los que habrán estado ahí seguramente lo habrán disfrutado. Se nota que fue algo bien exclusivo. Bueno, sí, exclusivo fue. Diego Martínez dice, si quieren cuidar el planeta, lo último que tenían que hacer es ir a tocar ahí. Ahora empieza el desfile de shows ecologistas, basta de chamulla. Tenemos la opinión de Cristian Barrio Nuevo, que nos desafía o le dice a alguna otra banda que se subite al planeta moreno en cuero. Eso es heavy metal. Adentro de esa pecera cualquiera. Encima me parece que en invierno en mi barrio hace más frío. Igual son los más grandes. Ja, en mi casa también hace más frío, Cristian. Lo desafío a Lars a que venga a comer un sándwich de mortadela a mi casa y escuchar un cassette a ver si tiene huevos y si tan heavy metal como dice que es. Doy fe que en tu casa hace frío. Sí, fuerte. Bueno, acá el amigo Pablo Serra comenta que lo promocionaron como algo especial y el setlist fue el mismo que en casi todos los recitales que vienen haciendo. Bueno, algo que ya estuvimos comentando. Técnicamente fue muy pobre, al igual que la transmisión. Como la mayoría, tanto fan incondicionales como para los que lo vimos por curiosidad, esperaba algo más, dice Pablo. Además, justo Coca-Cola, hablar de cuidar el planeta, si un litro de Coca-Cola emplea casi 3 litros de agua potable. Pura hipocresía. Bueno, en parte despertó la conciencia ecológica de del oyente, del lector, porque es cierto, como que Coca-Cola quiere limpiar su imagen con todo esto, pero es imposible, muchos lo dejan de lado, pero bueno, el imagen de Dios son en ese sentido, o sea, llegó al meollo la cuestión. José Sosa dice, estuvo bien más allá de que no escucho a la banda tanto como hace algunos años atrás, es una de las pocas bandas que trata de hacer algo diferente, por ejemplo, cambiar seguido la lista de temas, el DVD, la película en 3D, el único error fue no haber tocado Trap Under Ice, era obvio, pero es un temazo. Matías. Francisco Vidal dice, una cagada, sumado al vivo que vienen haciendo, pifiaron feo en varias cosas y no se los notaba entusiasmados de estar tocando en la Antártida. Fue como, vamos a tocar por tocar, nos chupa un huevo, es el único lugar que nos falta, como sale, sale. La opinión de Fernando Hidalgo es más centrada y se refiere al show diciendo que como fan de la banda me gustó lo que vi, pero que solo era interés para los que estuvieron ahí. El show en sí fue uno más, a pesar del carácter de especial y único con el que se lo promocionó. Bueno, y finalmente Julián Pérez Alabart dice que fue una demostración más de lo que pueden hacer lo que se les cante el culo porque son Metallica. El recital en sí se escuchó como el orto y creo que obviamente lo más rescatable es que haya sido en la Antártida, dice Julián. Bueno, le agradecemos a todos los que escribieron, fueron un montón, acá seleccionamos algunos nada más para no hacerlo tan largo, así que vamos a elegir una canción de Metallica para cerrar este podcast especial de Metallica. ¿Qué canción quieren escuchar? Enter Sandman. No, mentira. Dire Sith. Mechanics. The Four Horsemen. ¿Astilla? Dire Sith, está bien. Dire Sith. Sí. Bueno, perdiste mal. Putos. Es la canción que ya no puedo hablar, seguro. Bueno, por eso la escuchamos. Escuchamos Dire Sith, que según tengo entendido es el tema, a menos hasta el momento en que se editó, que tiene la batería más rápida de Metallica. Así que escuchamos Dire Sith del disco Unjustice for All. We'll be right back. Sonaba Metallica recién con Dire's Eve de su disco Injustice for All, un tema que nos encantaría poder escuchar cuando Metallica esté tocando el próximo 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Lo que tenemos por delante ahora es un reportaje con el Tano Romano, el guitarrista de Malón, ex guitarrista de Hermética. El motivo de la nota era para promocionar en cierta manera el último show del año de Malón, pero también para hablar acerca de lo que es la edición del DVD Malón 360, que fue filmado y grabado cuando Malón se presentó en el Estadio Malvinas Argentinas, el microestadio de Argentinos Juniors, con ese escenario tan particular en el medio del campo. Esto, lo que vamos a escuchar ahora, es la primera parte del reportaje, la segunda la estaremos escuchando la semana que viene. Así que sin más vueltas, escuchamos entonces al Tano Romano, guitarrista de Malón. Bueno, Tano, contame de qué se trata este show del 15 que van a estar tocando ahí en Vorterix. Bueno, va a ser un show, es el lanzamiento del DVD 360, que la verdad que habíamos anunciado que iba a salir hace mucho tiempo atrás, pero bueno, viste cómo es esto. Lleva un tiempo donde hay veces ni nosotros tenemos en cuenta que hay todo un proceso que hay que hacer y laburar mucho, pero bueno, al fin ya está. Esto va a ser con la presentación en el domingo 15 en el Vorterix, y estamos muy contentos. Ayer estuvimos en Vorterix haciendo el avant premier del DVD en pantalla gigante, y la verdad que estuvo buenísimo, porque hasta inclusive para nosotros, que ya lo vimos un montón de veces en todo el laburo que estuvimos haciendo, pero verlo así en pantalla gigante y todo es increíble. Bueno, y también ver la emoción de los pibes que estaban ahí presenciando por primera vez, ¿no? Porque si bien habían visto un tema, no habían visto una hora, le pasamos del DVD, y bueno, increíble, la verdad que fue un show único, creo que ni siquiera nosotros, no sé si vamos a poder volver a repetir, pero está bueno porque se va a quedar en la historia del heavy metal argentino, va a quedar que una banda pudo hacer un evento a un nivel que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las bandas internacionales que están viniendo. Bueno, el show del 15 va a estar basado en eso, ¿no? Es el lanzamiento. Y bueno, como recordando el 360, va a estar basado en las canciones que tocamos ese día. Y bueno, más un agregado que va a ser la canción nueva que están escuchando hoy los pibes en internet, Devorador de Sueños, que subimos, que es un adelanto del próximo disco de Malón. ¿Es verdad que la idea del 360 salió después de que ustedes fueron a, creo que fue al Malvinas, y vieron que había una pelea de Vale Todo con el escenario en el medio? Así fue, sí, antes de hacer la presentación del regreso. Claro. Bueno, el regreso, cuando el primer show de la vuelta de Malón, una semana antes, bueno, fuimos a Malvina para terminar con los últimos detalles, hablar con la gente que iba a armar el escenario, por las tarimas, que la pasarela que iba a haber atrás de la batería, viste, y todo eso, que es lo que fue el escenario de la vuelta de Malón, el regreso. Bueno, y una semana antes fuimos a hablar de eso y nos encontramos con que iba a haber ese fin de semana una pelea de Vale Todo ahí en el Malvina. Y hay un escenario redondo armado ahí en el medio, y automáticamente nos imaginamos tocando en ese escenario rodeado de toda la gente. Decían que no había tiempo, porque era un quilombo armar un escenario, aparte ya estaba todo hecho el otro. Si no hubiese sido, si hubiese tiempo en una semana para lograr eso, y seguramente que el primer show hubiese sido así. Ya nos imaginábamos y queríamos ya tenerlo, pero bueno, en ese mismo momento dijimos, el próximo show de Malón, acá en Malvinas, tiene que ser así. Y sin tener en cuenta el quilombo que es después, ¿no? Porque uno de calentura quiere eso, pero no te pones a pensar que tenés que tirar el sonido para los cuatro costados. Al principio uno se imagina que el sonido puede estar colgado del escenario, colgado, digo, del techo, o las luces, y después, bueno, cuando arrancás con lo que es el show, te das cuenta que en el techo no puedes colgarlo porque no aguanta el peso, entonces tuvo que armarse toda una estructura donde colgar las luces, donde colgar el sonido, y que eso no impida que la gente pueda ver de todos lados bien el escenario. Todo un quilombo, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno, pues estuvo todo. El show fue laburado desde cero por gente que también diseñó el escenario. Bueno, dijimos, bueno, va a ser, también queríamos que sea un escenario redondo en el medio, pero bueno, había que diseñarlo, y hubo gente que diseñó el escenario, que hizo el laburo, que a lo mejor nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Quizás aportábamos alguna idea, pero bueno, la gente que se encargó de todo, como para que esté todo como debía ser, y está buenísimo. Eso también está en una parte del DVD, ¿no? Los extras. Sí, los extras. Está como se cuando está pelado el Malvinas y así en cámara rápida, cómo se va, se empieza a armar todo y bueno, y lo que termina haciendo, ¿no? Todo el laburo de la gente que laburó a full como para que eso esté, ¿no? De tanto de el armado del escenario, con la tarima giratoria que tenía, para la batería, todo un laburo a un muy alto nivel, ¿no? Y un muy alto costo también, que a lo mejor si nos hubiésemos puesto a pensar en lo que iba a salir a hacerlo. Sí, no lo hacían. Y capaz que, viste, eso hay veces la parte económica, viste, te tira un poco para atrás, porque uno, viste, son muchos los riesgos, digo, la verdad, para hacer un show como eso tenés que pensar que vas a ir a tocar en Malvinas, lo vas a llenar, con suerte tenés que llenarlo como para salir hecho. Claro. Pero lo que te queda la satisfacción es, que es la que tenemos nosotros, es de que dimos un show increíble, único en la historia de nuestro heavy metal, y bueno, y eso creo que vale mucho más que quizás la parte económica, ¿no? Que a lo mejor otros prefieren hacer un escenario común, salir a tocar las canciones y llevarse un dinero importante en el bolsillo. Para nosotros decidimos un show dedicarlo a eso, ¿no? A hacer algo así y que quede en la historia, y que los pibes que tanto nos hacen el aguante en cada show, y que son quienes, gracias a ellos, que pagan su entrada en cada show de Malón, hacen que nosotros podamos vivir de esto, que es lo que nos gusta. Bueno, creo que también se merecen, hay veces que uno se la juegue y diga, bueno, esto, muchachos, es para todos, ¿no? Para todo Malón, no solo somos los cuatro músicos, sino es toda la gente que nos sigue a todos lados y que entre todos logramos hacer estas cosas. Uh-huh. Tano, ¿tuvieron que retocar mucho el DVD? Sí, hubo cosas que hubo que retocarlas porque, viste, es medio el pedo dejarlo así, ¿no? O sea, vos querés estar en tu casa y ver el DVD bien. Y bueno, sí, hubo cosas que hubo que retocar porque uno está tocando en vivo y la emoción de ese momento y todo eso, te lleva a veces que... Y nosotros no somos tipo que nos quedamos parados en un lugar clavado mirando el instrumento y fijándonos dónde vamos a tocar para no equivocarnos en nada. Disfrutamos a pleno y eso a veces, viste, que te corras, pero bueno, hoy la tecnología da como para poder acomodar todo y que quede todo joya. Que es lo que hace todo el mundo, ¿no? O sea, todos hacen eso. Sí. No es que nosotros solamente, todo el mundo hace eso. Y está bueno porque después la gente le llega como tiene que ser, ¿no? Vos sabés que justo te quería preguntar, porque es algo que, si como decís vos, lo hace todo el mundo, y en los últimos años prácticamente casi ninguna banda saca un DVD, digamos, crudo con los pifies, y yo nunca fui músico, no soy músico, y como que a veces no termino, viste, de entender por qué el músico no se banca sacar un DVD que, qué sé yo, que tenga un par de pifies, o que en algún lugar uno haya entrado mal o se corrieron de tiempo un poquito, porque en definitiva creo que la gente ni se da cuenta de la mayoría de esas cosas. Y bueno, pero y sí, a los músicos les molesta un poquito eso, y bueno, pero para la gente, como decís, si no se da cuenta, y de esta manera tampoco, o sea, de esta manera le va a llegar el tema como tiene que ser. Sí. Está bueno, para mí está bueno que se escuche bien, porque estás en tu casa y está bueno que se escuche bien. Después, los que estuvieron en el día del show, si vos querés disfrutar y te gusta disfrutar de eso, bueno, tenés que ir a los shows de Malón, que vas a encontrar mucho pifes de eso. Tano, como decía... Desarreglitos, diríamos, no arreglitos, ¿viste? Muchos desarreglitos. Tano, como decías antes, hay un tema nuevo, Devorador de Sueños, que está en el YouTube de Malón. Para eso, que es, o sea, es un demo, o sea, ¿para qué lo grabaron? ¿Es un adelanto? Es un adelanto del disco. Sí. Que no sé si nos va a quedar así ya para el disco, pero está grabado como si estuviésemos ya grabando el disco, ¿no? O sea, no es un demito como para decir, ustedes escuchen esta canción. El disco va a sonar así o de ahí para mejor. Uh-huh. Y está elaborado como hemos elaborado el disco, ¿no? Por eso es que también está bueno, y cómo suena, y los comentarios, y bueno, nosotros lo escuchamos, y no sé si vos lo escuchaste. Sí, sí. Y bueno, creo que el sonido es un clásico de Malón, o sea, Malón siempre apuntó a eso. Desde el principio, cuando arrancamos, siempre quisimos que nuestros discos suenen bien. En esos momentos quisimos achicar la diferencia que había entre un disco internacional y un disco nacional, que era mucha la diferencia en calidad de sonido, y creo que con los discos de Malón lo logramos, y bueno, y después eso fue en el año 94, 95. Así que imagínate que ahora la tecnología cambió muchísimo, hay mucha más experiencia para grabar, hay muchas mejores cosas, hay muchas otras maneras de grabar, y bueno, y eso hace que hoy la banda esté sonando muy bien, ¿no? Y bueno, nosotros no íbamos a quedar atrás, y hicimos ese laburo como para que estemos a nivel, como ya te dije antes, en el video, en los discos, a nivel de cualquier banda, ¿no? No envidiarle. En Argentina también se pueden hacer estas cosas, y esto está hecho acá en Argentina, o sea, con el que lo mezcló, lo grabó, fue Javier Casas, es un pibe joven, pero que la tiene recontra clara. Y bueno, y más que nada para el heavy metal, ¿no? Porque es un tipo que escucha heavy metal de toda la vida y es un tipo que todo el tiempo está investigando a ver, grabó, no sé, Metallica, bueno, a ver con qué grabó, con qué micrófono grabó, con qué micrófono tiene la guitarra, qué parche tiene la batería, que, ¿viste? Sí. Esos tipos que están todo el tiempo laburando para eso, y bueno, y después logran estas cosas, ¿no? Que una graba una banda y que suene de esta manera. Sí, lo conozco, Javier, está trabajando con un montón de grupos nuevos también, o sea, siempre está como actualizado con el sonido, y de hecho el tema este de Malón me pareció que sonaba muy actual. No sé si fue algo que ustedes le pidieron o si se dio así porque, bueno, ya... Sí, la idea es esa, ¿no? Que Malón suene actual, como creo que estamos en esta época y tenemos que sonar a esta época. Si bien, viste, Malón, o sea, en el primer disco al segundo tuvimos un cambio que fue en la afinación, que bajamos un tono la afinación y... Ahora bueno, también, ¿no? ¿Cambiaron? Claro, al bajar un tono ya automáticamente te pones a tocar y se te ocurren otras cosas y compones otras cosas y salen otras cosas. Y capaz que si estás en otra afinación no te sale lo mismo. Uh-huh. O capaz que sacaste un riff afinado como afinábamos antes en mí y lo querés tocar en re y no suena lo mismo. Y capaz que un tema de re lo querés tocar en mi y no suena lo mismo. Suena, no queda bien. Bueno, y en este caso, bueno, estábamos probando... yo agarré y dije, voy a probar a ver cómo hacen algunos que bajan la sexta en do y no sé qué. Bueno, y agarré la guitarra que es la que tengo afinada para los temas de Justicia y Resistencia, que está toda en re, un tono más bajo. Y bueno, y le bajé la cuerda arriba a do y me puse a boludear y bueno, y salieron estas cosas. Y bueno, y salió una canción que fue la que grabamos ahora. No quiere decir que todo el disco va a estar grabado en do. Eso salió así, hay otras cosas más que salieron también con esa afinación. Hay otros riffs y otras canciones que salieron estando grabado en mi, hay otras cosas que salieron estando grabado en re. Así que este disco va a tener una variedad de canciones en distintas afinaciones, ¿no? Y de paso nos viene bien para los shows en vivo, porque si no tenés que tener 300 guitarras, una en do, una en re, una en mi, y encima reemplazo cada una de esas por si llegás a cortar una cuerda, ¿viste? Entonces vamos a ver si variamos un poquito para seguir con la misma guitarra y para poder usarla y para no tener que andar llevando tanto instrumento a los shows. We'll be right back. Pasaba recién Malón haciendo Bajo el dominio danzante. Lo que escuchaste antes fue la primera parte del reportaje que estuvimos haciendo con el Tano Romano. La semana que viene estaremos escuchando la segunda parte, en donde ya hablamos acerca de lo que será el próximo disco de Malón. Y así llegamos al final de una nueva emisión del podcast de Headbangers. Nosotros nos vamos a despedir con una canción de AC/DC, que es la banda que ilustra la portada de la nueva Headbangers, la Headbangers de diciembre, que además tiene notas con Orcas Meyuga, Merciful Fate, Épica, Vibrion, Mina Caputo, Aishan y bueno, otros contenidos como por ejemplo la review del show de Malmsteen, la review del show de Off. También los integrantes del staff elegimos los mejores discos, según nuestra opinión, obviamente, de este 2013 que está llegando a su fin. Escuchamos entonces a AC/DC, elegí una canción del disco Ball Breaker del año 1995, ese disco que había sido producido por Rick Rubin, una rareza en la discografía de AC/DC, y el tema que vamos a escuchar se titula The Furor, que es uno de los temas que destacó Maxi Marín en el repaso discográfico que hizo de cada lanzamiento de AC/DC, y lo puedes leer en la Headbangers de diciembre, la número 78. Así que escuchamos a AC/DC haciendo The Furor. Nosotros nos volveremos a escuchar la semana que viene con un nuevo debate con la segunda parte del reportaje del Tano Romano, y no se olviden, como siempre, que esto no es un programa de radio. le pone mete, métemela.